Bueno, estamos a las 10:52 en contacto con la zona de Ciudad del Plata, podemos decir, departamento de San José, con los maestros Alejandro César, dirigente sindical, integrante del gremio de los maestros allí en el departamento. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo andan todos? Bien, suerte. Bien, bien. Y queríamos conversar contigo porque está todo el tema libertad y la ciudad de Libertad y los casos de coronavirus con las repercusiones. Pero se ha hablado en San José de la posibilidad de detener las clases. Queríamos aclarar bien los términos. Hace un momento veíamos que anunciaban que se habían detectado dos casos en Puntas de Valdés, también en un centro CAIF. ¿Cómo están viendo ustedes, los maestros, el desarrollo de esta enfermedad allí, especialmente en centros de educación? Bien, primero está con preocupación, siguiendo atentamente lo que esté pasando, con la tranquilidad de uno de seguir manteniendo las medidas sanitarias correspondientes para garantizar la seguridad de los que ocurran a la escuela, tanto alumnos como padres que puedan venir. El caso de Libertad es un jardín inicial privado que tenía la preocupación que tenía convenios con algunas empresas o fábricas de la zona, pero también los empleados de esas fábricas estaban bastante preocupados por la situación. Según los médicos, el foco no está muy claro de cuál es el origen, que se habían dicho al principio que eso de la hija de la directora, que era la estudiante de medicina, que estaba en Rivera, pero que tampoco está muy claro esa situación. Mira. Ese foco, por ahora, creo que los casos ahora están en el movimiento, está bastante controlado. El caso de Punta de Valdés tiene que ver con este poco también, porque la mamá que tenía un contacto ahí familiar con integrantes de Carril, por lo tanto está todo relacionado con el mismo lugar. Lo que pasa es que está la mujer trabajando en el CAIF, claro. Pero están vinculados todo el centro de Libertad. Y que tuvo la suerte, por llamarlo de alguna manera, él te hizo una preocupación que tendríamos que tener más alerta, de que tuvieron los resultados en el mismo día. Porque había algún vínculo familiar, por llamarlo de alguna manera, entre el personal de Scardini y el director de la Asociación Médica de San José. Entonces, por ahí, lo que tenía que estar normal, de resolver los exámenes rápido, se pudo agilizar y tener esos resultados y evitar que el foco se pudiera extender. Sin embargo, conocemos algunos lugares, ¿no? Pasó en esta escuela con el esposo de una maestra, el cual le pidieron por una gripe, que siempre preventiva, pero igual siempre tuve la duda, le pidieron el hisopado un jueves y se lo hicieron el sábado de la semana siguiente. Es decir, pasaron 10 días, el hombre estuvo esperando el resultado a través de ACE, la maestra tuvo que guardar cuarentena preventiva todos los hijos al centro de estudio, eso fue también en Libertad, por un retraso de 10 días. Bueno, ahí es donde también tenemos que tener. De 10 días, entre que solicitó el médico tratante y le hicieron el hisopado. ¿Eso que era por ACE o por una mutualista privada? No, era por ACE. Por ACE. Esas son las cosas que sí tenemos que reclamar, la celeridad de los estudios, porque uno con un estudio, como todo está bien, arcoíris, pueden resolver y pueden controlar de una manera el brote. Si no, imagínense, si hubiera tomado 10 días en este jardín, estarían todos infectados. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que reclamar como trabajadores y que sean de una celeridad mayor. Claro. Hay que recordar que cuando empezaron las escuelas rurales en todo el país, se les pidió a todos los maestros y a todos los funcionarios no docentes que le iba a hacer un hisopado. Esa cosa no se le hizo a nadie. Entonces, pasó todo, no hay ningún contagiado, pero digo, son situaciones que desde el Ministerio de Salud, ¿no? Acá no depende tanto de primaria, sino de los lugares involucrados, sino tiene que ser políticas conjuntas entre el sector privado y el sector público de la salud que puedan agilizar. No piensa que en un barco te hagan un resultado en 3 horas y nace en 10 días. Esas son situaciones que nos pueden preocupar porque hay mucha gente que es usuaria de ACE y que no puede estar todo ese tiempo, porque además la familia estuvo en cuarentena una semana después de negativo, pudiendo haber solucionado eso en 2 o 3 días. Claro. Son cuestiones primordiales. Entonces, vemos con expectativa, pero en principio, el gremio maestro lo que hay, Alemu San José ha planteado revisar medidas, pero no pedir ninguna suspensión de clases. De hecho, no hay ningún alumno ni ningún maestro con COVID. Recuerda que este jardín es privado y además la única maestra es la directora, el resto son educadores, son, trabajan en primaria. El liceo de Playa, por prevención, paró, suspendió las clases un día, pero están con clases activas. Obviamente los niños están yendo muy poco, tanto en Clase Pascual como en Libertad. Ayer en Libertad fueron 12 alumnos de los 1000 que tiene. Pero las clases están abiertas, están disponibles. Las familias han decidido no mandar sus hijos al centro educativo. En la UTO de Libertad también pasa lo mismo. No se suspendieron a nivel oficial las clases. Bien. Eso es lo que, ¿no se han disparado casos así en forma...? Vos digas, se disparó el problema. Hoy leíamos el informe del SINAE que daba de ayer dos casos nuevos en el departamento de San José. Sí, solo dos casos de Rafael Peraza, perdón, Punta Valdés, y Rafael Peraza está vinculado también al anterior, está vinculado también al mismo jardín, y están vinculados a Libertad. Pero en principio estaría controlado, hay que seguir viendo los resultados, pero hasta ahora todos los resultados del círculo vinculado al jardín han dado negativos. Por eso hay cierta tranquilidad, pero estar atento a todo eso, a seguir manteniendo la precaución y las medidas sanitarias, ¿no? Acá los padres nos preguntaban si íbamos a reforzar las medidas, y eso nosotros les contestamos que estamos manteniendo las medidas que tomamos inicialmente, para que son las mismas que están ahora. Es decir, nosotros con todo el plan de contingencia para evitar cualquier contacto, por si viene algún alguien desde afuera con síntomas o con COVID. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de garantizar todo el tema. Bien. Acá, más allá del COVID que lo habíamos planteado, tenemos un problema importante con el tema que está vinculado a la emergencia sanitaria con el tema del transporte, ¿no? ¿Con el tema del transporte? Sí. Claro, que justamente te íbamos a preguntar además por el paro del transporte. Pero vos decís que esto viene con problema por la falta de frecuencia. Empezó la emergencia sanitaria, ahí va, las empresas han decidido disminuir sus frecuencias, disminuir sus turnos y sus coches, lo que genera que, además que no puedan subir, porque además parados pueden ir 10 solamente. Sí. Entonces, y ya habitualmente era que venían 30 o 40 parados, o sea, la verdad que ya era de por sí bastante caótico el tema. Sí. Para poder llegar en hora, un maestro tiene que estar a las 6 de la mañana para entrar a 8, 8 y media, y cuando se va, los coches, sobre todo en la zona de Rincón de la Bolsa, Ciudad de Plata, que toman en camino, no les paran. Entonces tienen que tomar otra compañía, algún ómnibus de una empresa local, que no tienen el abono de esa empresa, tienen que pagar su bolsillo. Y cuando se le vence de una empresa, por el año 2020, también tiene que hay una empresa que tiene más servicios que otra, más se maneja con mi cita, pero si uno viaja más en una de esas dos, la otra cobra igual sin brindar el servicio. Entonces, nuestro reclamo era volver a mantener los turnos iniciales, o entendiendo que la situación de pandemia haga que necesiten hacer algún ajuste por el tema de la venta pasaje, es que primaria, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, implemente el mismo sistema que tiene el área metropolitana. Es decir, que haya una coordinación de horarios, como es UPSA y COME, donde el boleto docente es distinto para cualquiera de las dos empresas, y después el Ministerio le paga de acuerdo a la cantidad de boletos vendidos de cada una. Entonces, que un trabajador docente pueda subir a cualquier empresa de la línea de San José, indistintamente, no importa la cantidad de boletos que viaje en un otro, y después se factura al que hizo en definitiva el mejor servicio, ¿no? O sea, al que brindó la mejor opción para los trabajadores. Esa es una propuesta que llevamos a la mesa, se la llevamos a algunos ediles que estaban de acuerdo, algunos ediles lo plantearon incluso a Secretaría de Presidencia, así que estamos tramitando esa situación como una solución que no necesita aumentar las frecuencias de ómnibus, simplemente mejorando el tema de la distribución de los pasajes. Que además sería hasta más equitativo con aquella empresa que brinda el mejor servicio. Y evitar también, hoy por ejemplo, todos los docentes se tuvieron que trasladar en coches particulares, se juntaron de 3 o 4, vinieron en un auto, gasto de combustible, lo que implica hacer una colecta, pero bueno, hoy ninguno pudo venir en ómnibus. Todos los que vinieron así a través de 5 en un auto y otros en un auto particular, por un día especial, pero ha pasado otras veces que han perdido el dueño, no han tomado y han tenido que ir a buscar también un vehículo particular y venirse, bueno, con el costo de transporte que está llevando todo eso, venirse desde San José hasta la Ciudad de Plata. Entonces, es una preocupación desde los colectivos, ya han realizado también los pedidos a primaria y al Ministerio de Transporte, y bueno, estamos esperando alguna resolución. Justo ahora viene el paro que va por otro lado, por el tema de los recortes también laborales que tienen los trabajadores. Está toda una problemática que está unida, ¿no? Sí, exactamente. Pero nos queda muy claro la importancia del tema del transporte allí, que parece ser el centro de la cosa. Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas atendido hasta ahora, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa, las órdenes, como siempre. Quedamos en contacto. Alejandro César, entonces, desde Ciudad del Plata.